que vive. La actualidad, resumen de las noticias de última hora. Saludos de Jorge Rivera, bienvenidos a nuestro boletín de actualidad correspondiente a este miércoles 13 de mayo. Aquí están las noticias más importantes del día. Noticias. Empezamos destacando cifras. En España, el COVID-19 deja ya 26.920 fallecidos y 228.030 contagiados. En las últimas 24 horas se reportaron 176 personas fallecidas por esta enfermedad. Este martes, la Administración de Justicia arrancó su propia desescalada en la fase 1. Se reincorporaron a sus puestos presenciales entre el 30 y el 40% de los funcionarios de cada centro de trabajo. Y el Consejo de Ministros aprobó el acuerdo firmado por el gobierno y agentes sociales para prolongar los ERTE hasta el 30 de junio. Noticias. El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, Lorenzo Amor, ha señalado que el gobierno tiene claro que las ayudas a determinados colectivos de autónomos que peor la están pasando tienen que llegar más allá del 30 de julio. Las organizaciones de autónomos, según ha asegurado, han trasladado la necesidad de ampliar el cese de actividad extraordinario como los expedientes de regulación temporal de empleo, y el gobierno, señala, ha tomado notas y se ha comprometido a estudiarlo. La actualidad, resumen de las noticias de última hora. La vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, ha iniciado una ronda de consultas a las diferentes fuerzas públicas sobre la posibilidad de pedir una nueva prórroga del estado de alarma, la quinta, pero esta vez por una duración de 30 días. El líder del Partido Popular, recordemos, Pablo Casado, ya había dicho que no apoyaría ninguna prórroga más, por lo que las miradas vuelven a fijarse en el Partido Nacionalista Vasco y Ciudadanos. Noticias. Por otra parte, Francia rozó este martes los 27.000 muertos por coronavirus tras sumar 348 fallecimientos en el último día, el segundo tras el fin del confinamiento iniciado el pasado 17 de marzo. De las 26.991 víctimas mortales, 17.003 se produjeron en hospitales y 9.988 en residencias de ancianos y centros de dependencia, según indicó el Ministerio de Sanidad francés en un comunicado. El gobierno francés apeló este martes a la prudencia de los ciudadanos en el segundo día de la desescalada, ante las escenas de aglomeraciones registradas en algunos de los puntos del país y frente a las primeras tensiones surgidas con autoridades locales que solicitan más libertad de movimientos. Noticias. En el mundo ya se contabilizan 4.238.614 contagiados y 289.893 fallecidos. Estamos hablando de la incidencia de la pandemia del coronavirus. Por países, Estados Unidos continúa a la cabeza con 1.358.812 contagiados y 81.429 fallecidos. En segundo lugar, ya se encuentra Rusia, 232.243 contagiados y 2.116 fallecidos. Tercer puesto para Gran Bretaña con 227.733 contagiados y 32.769 fallecidos. España ha sido desplazado hasta el cuarto lugar con 227.436 contagiados y 26.744 fallecidos. Quinto, Italia, con 221.216 contagiados y 30.911 fallecidos. En lo que tiene que ver con América Latina, Brasil es el país más golpeado por la COVID-19 con 172.790 contagiados y 12.033 fallecidos. En segundo lugar en la región se encuentra Perú con 72.059 contagiados y 2.057 fallecidos. Tercero, México, 36.327 contagiados y 3.573 fallecidos. Cuarto, Chile, 31.721 contagiados y 335 fallecidos. Quinto, Ecuador, 30.419 contagiados y 2.327 fallecidos. Sexto, Colombia, con 11.613 contagiados y 479 fallecidos. Séptimo, República Dominicana, con 10.900 contagiados y 402 fallecidos. Octavo, Panamá, con 8.616 contagiados y 249 fallecidos. Noveno, Argentina, 6.278 contagiados, 317 fallecidos. Y décimo, Bolivia, con 2.831 contagiados y 122 fallecidos. Noticias. Y en América Latina encontramos una importante noticia. Costa Rica, que es la excepción de América durante la pandemia del coronavirus. Una vez más, la pequeña y estable democracia centroamericana emerge como la mejor de la clase, con un aventajado sistema universal de salud pública y una población que, en su gran mayoría, ha acatado las medidas sanitarias emitidas por el gobierno. Mientras otros países de América afrontan la peor fase de la epidemia del coronavirus, Costa Rica acumula 6 días de reducción sostenida de los casos activos. El Ministerio de Sanidad de Costa Rica reportó 804 casos hasta la fecha y 77 personas han fallecido. En todo caso, se califica como un éxito el control de la pandemia. Noticias. Y mucha atención a esta importante noticia que hoy encontramos también en el contexto internacional. Todo indica que el nuevo coronavirus seguirá siendo una amenaza, contra la cual aún no hay tratamiento infalible ni vacuna. Por eso es central saber si los anticuerpos que logra desarrollar una persona que se infecta y se recupera se mantienen en su sistema. Eso permitiría una reapertura de la sociedad global golpeada por la pandemia, medianamente segura, ya que los curados no podrían sufrir una segunda infección. En los últimos días, se ha hablado mucho de las pruebas de anticuerpos para determinar quién es inmune y podría regresar al trabajo. Por ejemplo, Alemania, el Reino Unido y Chile han planteado la idea de unos documentos o pasaportes de inmunidad que permitirían que aquellos que no pueden volver a contagiarse reemplacen a las personas vulnerables en participar en lugares que presenten mayores peligros de transmisión, como los hospitales o el transporte público. El análisis dio resultados similares a otro trabajo realizado sobre 285 pacientes en el Hospital Kuching, en China. En definitiva, se trata de una investigación esperanzadora, muy importante para el momento que vive la sociedad, no solamente de Estados Unidos, de Corea, de China y de los países que han participado en la investigación, sino el mundo entero. Noticias. Pasamos ahora a la información deportiva que nos trae Adolfo Jiménez del Río. Y en las notas deportivas tenemos una desafortunada noticia del exjugador del Real Madrid, Edwin Congo, que ha sido detenido en Madrid en la mañana del martes por los agentes de la Brigada Central de Estupefacientes. Y es que durante una operación internacional contra el tráfico de cocaína, en la que también han sido arrestadas otras 9 personas. Y es que tras prestar declaración, ha sido puesto en libertad con cargos, según las fuentes policiales. Recordemos que el exfutbolista será citado por el juez que instruye el caso, por lo que se sospecha que su figura en la trama es casi circunstancial, a tenor de las mismas fuentes policiales. Eso sí, la investigación de los agentes sigue abierta tras el registro de varias viviendas y las primeras averiguaciones. Recordemos que el exjugador Congo, que ahora es tertuliano del Chiringuito de Jugones, llegó al Real Madrid en 1999, procedente del Once Caldas de Colombia, con un negocio de 5 millones de euros, siendo uno de los fichajes más sonados de esa temporada. También militó en el Club Levante, donde hizo una excelente participación. Posteriormente lo jugaría en el Sporting de Gijón y en el Recreativo Huelva. Ha terminado jugando en un equipo de Paiporta en la Comunidad Valenciana y ahora, como dijimos anteriormente, es un tertuliano del Chiringuito de Jugones. Y continuando con el fútbol, la Bundesliga se convertirá este fin de semana en el objeto de deseo de los amantes del fútbol, quizás en las cuatro esquinas del planeta. Y es que parece ser que con la mayor parte de los campeonatos nacionales suspendidos por la pandemia, la reanudación de la liga alemana le permitirá tener una difusión mundial inédita. Incluso en Brasil, el país de Pelé y Neymar, se pasarán al fútbol alemán. Y así por el estilo, en muchos otros países del mundo, incluyendo a la misma Sudamérica, con Colombia y Europa completa. Alemania será el foco de todos los aficionados del fútbol y se espera que todo terminará pronto, ya que el sábado el balón va a rodar de nuevo en los campos de Alemania y el partido de apertura será Borussia Dortmund, el Schalke 04. No podía ser más emblemático, señaló en la portada de la página de internet la cadena de televisión Fox Sports. Y en el ciclismo mundial, los colombianos son noticia. Y ahí es donde vemos a Superman López. Y es que ya el director de Astana ha dicho que tendrá una carrera especial para Miguel Ángel López. Y es que los daños económicos que causa la crisis del coronavirus hacen temblar al ciclismo ante un futuro muy incierto. Pero los que se agarran son los equipos del World Tour. Entre ellos, el Astana, que ve peligrar su supervivencia si no hay carreras mientras planifica la temporada. Y eso sí, han anunciado que su baza central para este Tour de Francia será el colombiano Superman López. Noticias. Y de fútbol también habló el presidente de Argentina, Alberto Fernández, quien aventuró la posibilidad de reiniciar la vuelta del fútbol, considerando que si se hacen test rápidos a, por ejemplo, 30 futbolistas, entonces los equipos podrían volver a los entrenamientos. Y es que en declaraciones a C5N, Fernández sostuvo que con esa posibilidad de realizar test rápidos sería la única manera que se solventaría el temor que hoy tienen los jugadores de contagiarse de coronavirus. Pero también añadió de que existe la posibilidad y que lo está negociando de que se puedan conceder derechos para mirar algunos partidos gratis. Y creo que lo vamos a conseguir, que las empresas y la AFA están de acuerdo en esto. Tengo demasiados problemas para meternos en la linterna del fútbol, pero haremos todo lo posible para que el público pueda ver muchos partidos gratis. Fueron las palabras del presidente Alberto Fernández. Y aunque existen ciertos rumores en la Fórmula 1 de que Carlos Sainz puede ser el reemplazo de Sebastián Vettel, no se ha confirmado absolutamente nada. Y es que el cuádruple campeón del mundo, el alemán Sebastián Vettel, dejará definitivamente la Ferrari al final de la presente temporada y tras haber fracasado estrepitosamente. Y es que recordemos que no le ha dado un título individual a esta escudería y cuando el nombre de sucesor al lado del monaguesco Charles Leclerc todavía sigue siendo la incógnita, aunque Carlos Sainz sigue siendo el rumor. A continuación, Carlos Angulo nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario tenemos que se está celebrando el Día del Topógrafo, así como el día de hoy, 13 de mayo, pero del año 1909, es cuando inicia la primera edición de una de las competencias de ciclismo más icónicas de Europa, como lo es el Giro de Italia. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues tenemos también que a su vez, tal día como hoy, el músico y cantante estadounidense Stevie Wonder está celebrando su cumpleaños número 70, así como el día de hoy, se está cumpliendo el primer aniversario del fallecimiento de la icónica cantante de country, Doris Day. Eso es todo lo que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan un feliz día. Y de nuevo con nosotros, Adolfo Jiménez del Río, con el tema político del día. Y en el tema político del día tenemos las negociaciones que está realizando la vicepresidenta primera Carmen Calvo, quien parece ser que quiere adelantarse a los acontecimientos y después de que el presidente Pedro Sánchez diera los primeros indicios de que se espera pedir una quinta prórroga en el Congreso de los Diputados. Recordemos que en la última, para lograr la cuarta prórroga, la votación estuvo bastante ajustada. Y es que por primera vez se vio obligado a negociar con los grupos parlamentarios para lograr su apoyo y salvar esa cuarta prórroga. Y ahora, para la quinta, parece ser que la situación quieren adelantarla y tener seguros unos grupos parlamentarios que los apoye para no llegar tan ajustados el día de la votación. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿están dispuestos los partidos que prácticamente le han cerrado su voto en esta oportunidad para la cuarta prórroga para volverlo a hacer o para cambiar su voto en una quinta prórroga? Y estamos hablando de Izquierda Republicana por Cataluña, el PP y la duda de Ciudadanos si sigue apoyando. Recordemos que tienen muchos requisitos para y exigencias con el gobierno para apoyar esta quinta prórroga posible y de pronto necesaria para comenzar y hacer la desescalada que se requiere para salir de la pandemia del coronavirus. Tema político del día. Finalizamos este boletín de actualidad con Andrés Cepeda, que nos trae una nueva canción, El Equivocado. Yo, que te he mentido tantas veces, no soy el hombre que mereces, aunque robé tu corazón. Pero tú, que siempre fuiste la correcta, que tu defecto es ser perfecta, y mi virtud fue hacerte mal. Ya no vuelvas si no quieres odiarme. No pierdas tiempo en buscarme. Tarde o temprano te haré llorar. Mentiré cuando preguntes si te quiero. Cuando me pidas ser sincero, yo te tu respiración. Porque tú, que siempre fuiste la correcta, que tu defecto es ser perfecta, y mi virtud fue hacerte mal. Ya no vuelvas si no quieres odiarme. No pierdas tiempo en buscarme. Tarde o temprano te haré. Te pido que me olvides, no dejes que yo cuide tu corazón si está temblando. Bórrame de tu vida, que 10 besos se olvidan, pero me temo que ya no estamos contando. Te pido que me olvides, no dejes que yo cuide tu corazón si está temblando. Bórrame de tu vida, que 10 besos se olvidan. besos se olvidan, pero me temo que tú ya no estás contando. Porque yo mentiré cuando pregunte si te quiero. Cuando me pidas ser sincero, yo te mentiré. Yo te diré que te esperé toda una vida. Aunque en el fondo sea mentira, yo te lo diré. Puede que te haya enamorado, pero seré el equivocado. Latinos FM, música, noticias, entretenimiento, todo al alcance de tus manos. Descarga nuestra aplicación en Google Play. Latinos Espacio FM. También para iOS en Play Store. Conéctate con nosotros las 24 horas del día. Latinos FM 107.9, la más popular. Esta es la canción Minas y Piedras de Juanes y Andrés Calamaro, un homenaje a las madres víctimas del conflicto armado en Colombia. Ayer se celebró, tal como estaba previsto, el conversatorio Defensoras, Migrantes y Resistentes. Miradas desde Europa a la realidad sociopolítica colombiana que organizaba la Asociación Por Ti Mujer. Por cierto, con mucho éxito. Nos acompaña en los estudios Carolina Durán, autora de un importante informe sobre derechos humanos en Colombia. Y también tenemos en la línea telefónica a Lucy Polo, presidenta de la Asociación Por Ti Mujer. Lucy, buenos días. Buenos días, Jorge, buenos días por apoyarnos, acompañarnos en el día de ayer y agradecer también a Carolina un excelente trabajo que hizo en este estudio y que ayer tuvimos el honor de conocer y de verdad admirar, de admirar también todo lo que se pudo analizar y todas las oportunidades para reflexionar sobre este estudio también. De manera que le damos los buenos días también a Carolina. Buenos días, Jorge, buenos días, Liliana, y buenos días para todos los y las oyentes del programa. Y a Lucy, muchas gracias a ella por también permitir el espacio a través de la organización Por Ti Mujer, que es muy importante para visibilizar la situación de las mujeres y sobre todo de las defensoras de derechos humanos que se encuentran en refugio, exilio y migración en España y en el mundo. Lucy, ¿qué balance nos hace del conversatorio que se realizó ayer? Bueno, para nosotras hemos quedado muy satisfechas. Por la asistencia, por toda la oportunidad que tuvimos de hablar, de conversar, de reflexionar acerca de la situación que vive nuestro país, pero también nos queda como el compromiso a seguir en esta lucha, el compromiso a no desfallecer en todos los intentos por conseguir un país realmente en paz, un país que consiga todos esos planteamientos, pero también a que se mire a mujeres, que los gobiernos y las políticas públicas estén encaminadas también a diseñar esas políticas para las mujeres que nos ha tocado salir del país de alguna u otra forma. Entonces, yo creo que ha sido, como ese siempre lo decía, ha sido como un llamado a atención, ha sido como una oportunidad para reflexionar. Mujeres que estamos aquí, mujeres defensoras de derechos humanos, mujeres exiliadas, refugiadas, pero también la mirada puesta desde este ángulo hacia Colombia. No nos podemos olvidar de la situación de nuestro país, no nos podemos echar abajo por todos los inconvenientes y por todas las dificultades que el proceso de paz pueda pasar, porque vale la pena seguir insistiendo, vale la pena seguir luchando por él. Además de Carolina, que nos acompaña hoy en los estudios, que presentó el informe a la Comisión de la Verdad, y estuvo también Leonora Castaño, que es una exiliada política, y escuchamos a Javier Moya, que estuvo recientemente en Colombia, acompañando justamente una misión. De lo que expusieron los ponentes, Lucy, ¿qué destacaríamos? Y bueno, dos líneas importantes. Por un lado, Leonora es una persona experta, ha vivido en carne propia todo este proceso, está trabajando fuerte con todo el grupo de la colectiva, y considero de que el trabajo, ellas no paran, porque siempre es una mujer que nos deja un sabor como de decir, bueno, no sabemos tanto, nos comparte tanto esos conocimientos, pero a la vez nos da esa esperanza de que hay que seguir luchando por todo ello. Pero también la visión que ha tenido Javier, que bueno, Javier lleva 40 años la coordinadora por la solidaridad a Colombia, es una persona también que nos transmite ese compromiso que se tiene también desde todos estos espacios, todo este país, frente a la situación colombiana. Y nos trajo de primera mano la experiencia que tuvieron el grupo, la caravana solidaria, esta que estuvo visitando todos estos ríos y toda esta zona abandonada por el Estado, las condiciones infrahumanas en que están, la situación de abandono de políticas. Y entonces todo esto es la realidad, nos aterrizó a una realidad, a un país que nosotros y a un espacio que nosotras ni siquiera como colombianas conocemos, porque nunca hemos estado en ese sitio, pero nos trajo a esa realidad y nos mostró de que el hay muchas cosas por hacer, que el compromiso que Europa tiene, el compromiso que los países tienen, él hablaba de 11 países en la visita, de 40 y tantas personas en la comisión, y de conocer de la voz de ellos todas las preocupaciones y todo el abandono que el Estado colombiano les tiene. Entonces no podemos luego como colombianas decir, es que la gente las hemos dejado tiradas, es que la gente está abandonada, y es verdad. O sea, ellos han querido ir a comprobar efectivamente esto, y bueno, estaremos esperando también, creo que el informe que ellos darán nos dejó esa visión real de lo que está sucediendo en nuestras comunidades, y eso es una parte de las comunidades, porque ellas han ido solamente al río Atrato, a todo lo que lleva esa línea del Bajo Chocó o algo así. Precisamente queremos que Carolina nos hable del informe que ha presentado a la Comisión de la Verdad y que tiene que ver con las defensoras, las mujeres que han sido víctimas del conflicto armado en Colombia. No está de más, como bien lo decía Lili, pues recordar que Carolina es una abogada que se ha interesado por esta situación particular que vive la población colombiana. Bueno, Jorge, muchas gracias. La verdad, anotar algo de lo que dice Lucy, subrayarlo porque es muy importante, sobre todo que este espacio que tuvimos ayer, que fue, digamos, que Por Ti Mujer puso al servicio del tema sobre refugiadas y de la situación en Colombia, muestra cómo las mujeres y las defensoras de derechos humanos en el exterior hacen este activismo transnacional que permite tejer puentes, que permite dar espacios y que permite al mismo tiempo que las mujeres puedan dar propuestas sobre lo que sucede en el conflicto armado. Tiene que ver un poquito el informe con esto, el informe de la verdad de las mujeres en refugio, exilio y migración. Lo que pone sobre la mesa es una pregunta, y es qué tan interno es un conflicto interno, porque las consecuencias del desplazamiento forzado transnacional nos muestran que hay impactos que suceden en el exterior y que esos impactos son vividos de una manera diferencial por las mujeres. Y es que el Estado colombiano y la sociedad colombiana en conjunto tenemos una deuda histórica en torno al reconocimiento del exilio como una forma de violencia. Si bien se ha comenzado a conocer la gravedad de nuestra propia tragedia dentro del territorio colombiano, aún no hemos dado el paso para comprender toda esa dimensión externa y la prolongación que hay en las huellas de la guerra más allá de sus fronteras, y que es vivido de una manera diferencial por las mujeres, y que crea en particular una asimetría entre las víctimas que están dentro y las víctimas que están fuera del territorio colombiano. Y quiere decir que este desplazamiento forzado transnacional o transfronterizo, que también se da muy fuerte, digamos, en un primer momento, la digamos que la manera de buscar refugio, de exilio, es a nuestros países hermanos más cercanos, pues esto produce que en Colombia no reconocer a las víctimas no nos va a permitir llegar, uno, a la verdad, y a una reconciliación y a una reparación real. Porque no son pocas las víctimas que se encuentran en el exterior. Muy bien se habla de una nación en exilio que, en palabras de comisionado de La Paz, Carlos Beristain, nos dice que hay 500,000 personas que se encuentran en exilio en Colombia, y este número ni siquiera muestra la realidad de esta situación, porque muchas de las víctimas, sobre todo las mujeres, se encuentran diluidas en el universo de la migración. Carolina, y en el caso de España en particular, ¿de cuántas estamos hablando? ¿De cuántas mujeres defensoras estamos hablando que podríamos tener en territorio español? Bueno, primero, antes de que se me olvide, decirles que soy integrante de la organización Femenina Popular en Colombia, y aquí hago parte como integrante de la colectiva de mujeres refugiadas, exiliadas y migradas, que es su apuesta. Este informe es apuesta de la colectiva de mujeres refugiadas, una apuesta a todas estas instituciones que nacen de los acuerdos, un espaldarazo a este acuerdo de paz y a su implementación, que en estos momentos ha tenido tantos retrocesos, pero al mismo tiempo tantos enemigos políticos. Y a la coautora del informe, mi compañera Alba Teresa Higuera, que estuvo conmigo transitando todo este proceso con su doble condición de víctima y al mismo tiempo de coautora. Y creo que es un valor grandísimo. Y todo por ese compromiso de que en Colombia se conozca la situación. Y ante tu pregunta, es que precisamente ese es el problema. Desconocemos las cifras. Y desconocemos las cifras porque, si bien a España el 57% de mujeres que se encuentran en este país, de toda la población colombiana, son mujeres. Pero este mismo número no se ve reflejado en el número de solicitudes de asilo. Pero podemos ver que la mayor población, cuando sale, es en el momento en que más se recrudece el conflicto armado en Colombia. Entonces, ¿por qué se diluye esta situación? ¿Qué sucede con estas mujeres que, por los hechos y por las, digamos que, los impactos que han vivido en Colombia, no hacen la solicitud en España? Y esto responde a varios factores. ¿Cuáles son esos factores? Uno de los factores es que el Estado español es el primer violador del derecho al refugio. ¿Por qué? Y lo vemos porque entre... Y se ve, digamos que lo que está sucediendo en el Mediterráneo no es algo que se dé porque sí. Quiere decir que entre un país haya más conflicto armado, menos se dan estas solicitudes de refugio a las personas, y se buscan otras maneras de entrar. Pero esas maneras de entrar es para salvar la vida, ¿sí? Y una de las consignas de las mujeres es dejar todo para salvar la vida. Y de las defensoras de derechos humanos, precisamente, es dejar su estatus político. Porque lo que consigue el exilio como arma de guerra es que estas mujeres dejen la lucha y devolverlas a un campo privado, cuando ya se encontraban en un campo público haciendo un cambio en la sociedad. Es decir, que ellas dejan de cumplir esas funciones que venían cumpliendo para adaptarse a otras que tienen que ver con la supervivencia, fundamentalmente. En un principio, eso es lo que se busca. Esa es el arma de la guerra. Lo que se busca es callar a estas mujeres, sacarlas del espacio, sacarlas de los territorios, porque existen intereses. La guerra tiene intereses propios, lo escuchábamos ayer en el espacio, donde la guerra existe porque hay a quienes les conviene que exista esta guerra. Lo que sucede cuando las mujeres salen al exilio, y esta es una de las condiciones maravillosas y particulares que tenemos las mujeres es que nos transformamos, y nos transformamos en el lugar en el que estemos. Y esta vez ya no solo nuestra voz se escucha en el territorio colombiano, sino que lo hacemos de manera transnacional. Y como decía ayer, nos querían quitar la voz y esta vez tenemos un ampliador, ¿sí? O sea, a ver, Carolina, vamos por parte. Con relación al tema del informe, quisiera saber qué tipo de experiencias recoge concretamente, cuántas alcanza a recoger, cuál es el estado también de las personas exiliadas, las mujeres exiliadas. Le escucho decir que tiene enemigos. ¿Quiénes son esos enemigos concretamente? Para que la gente se haga una idea clara de qué estamos hablando. Bueno, yo creo que el fin del informe es visibilizar esa complejidad que hay de la situación de las personas y de las mujeres que se encuentran en el exilio. Este informe lo hicimos principalmente con un grupo de 20 mujeres, sí, defensoras de derechos humanos que se encuentran en España y es las segundas generaciones, pero la colectiva de mujeres tiene integrantes en diferentes partes del mundo. Entonces, digamos que esta es una primera mirada, porque el exilio tiene tantas miradas como grupos poblacionales y sus condiciones particulares que pueden, en género, en edad, en estatus migratorio, todo va a generar que ese caminar en el exilio vaya a ser diferente para cada una de estas de las poblaciones. Entre los impactos específicos que establecemos en el informe, uno, lo diferenciamos de una manera pedagógica, solamente para que sean entendidos en políticos, en psicológicos, físicos, en estructurales o simbólicos, en cotidianos, dependiendo de por quién son ejercidos estos impactos. Pero en general consideramos que todos los impactos que se viven en el exilio son impactos de tipo político, porque lo que buscan es que las defensoras de derechos humanos pierdan su estatus político. Lucy, tengo entendido que continúa ahí en la línea. La asociación justamente se encarga de ofrecerle ese apoyo, darles una mano cuando llegan aquí a España estas mujeres desamparadas. Brevemente quisiéramos que nos hablaras precisamente de ese apoyo que ha venido ofreciendo la asociación. Tomando la recepción, el informe que habla Carolina, algunas de las mujeres que viven esa situación en Colombia generalmente son las que llegan a nuestra organización. Esa dilución de lo que ella dice, se diluye el proceso, es porque ya luego aquí en territorio, aquí en el país, ya se convierte en una necesidad y en una migración económica, ¿no? Pero las mujeres generalmente entran en la organización y nosotros lo que hacemos es abrirle un abanico y brindarle todo un apoyo para que ellas puedan, primero que todo, encontrar en este país un apoyo de mujeres migrantes, principalmente, vienen desde ellas completamente, una inserción laboral, una formación, un apoyo de alguna otra forma también, un apoyo psicológico, un apoyo jurídico a su situación. Entonces, se le brinda como diferentes alternativas, diferentes opciones, pero entran ya en ese proceso de un mercado laboral, de una migración económica. Entonces, lo que decía Carolina, ya toda aquella lucha y todo aquel trabajo que venían ejerciendo en Colombia queda en ese proceso y en el corte entre migrar, entre venir huyendo de la guerra e insertarse a una sociedad que también la empieza a someter y a establecer unas situaciones que las llevan muchísimas veces, y yo creo que en su mayoría, a la vulneración de todos esos derechos. Muy bien. Muchas gracias a ti, Jorge, y bueno, gracias a Carolina también por apoyarnos, y gracias que siempre estás ahí. Lucy Polo, presidenta de la Asociación Por Ti Mujer. Carolina, muchas gracias también por este extraordinario trabajo que vienes realizando en beneficio de las mujeres colombianas, de la población colombiana en general, porque cuando se beneficia a una mujer, se beneficia también a los hijos, a el marido y a toda la familia. Mujeres que han estado trabajando de pronto de una forma muy discreta, pero que vienen desarrollando una tarea muy interesante, no solamente para salir del anonimato en cuanto a derechos humanos, en cuanto a la defensa que han venido haciendo de los derechos humanos, sino también porque yo creo que ha llegado la hora de un reconocimiento como víctimas. Yo creo que difiere un poquito de lo que dijiste ahorita sobre el anonimato. Creo que, por el contrario, las defensoras de derechos humanos en el exilio están haciendo un trabajo maravilloso y a través de redes transnacionales, a través de organizaciones que han puesto la mira y que no han dejado de desfallecer los acuerdos en Colombia. Un ejemplo de lo que vimos ayer es ese acompañamiento y seguimiento que se da en Colombia frente a estos acuerdos con la caravana que se hizo a través del río. Y bueno, diferentes espacios, diferentes plataformas donde las víctimas, más allá de la problemática que ha tenido esta implementación de los acuerdos, lo importante es dejar un mensaje esperanzador, y el mensaje esperanzador es que las víctimas sí queremos que las cosas cambien, y por eso hacemos propuestas y estamos confiando en los organismos que dentro de los acuerdos se crearon para llegar a una paz estable, a una paz real, a una paz para todos. Anonimato porque no es un tema que esté todos los días en la prensa, no está en la voz de los grandes líderes políticos. Realmente estamos hablando de visibilidad, Carolina. Correcto, ¿no? Sí. De la necesidad de visibilidad precisamente por las dimensiones del tema, claro, y el impacto de ese trabajo que vienen realizando. Lo decimos entonces en términos de que se necesita que cada vez el tema y las protagonistas del tema, que son esas defensoras, ganen más visibilidad. Sí, y desafortunadamente la mayor parte de la población colombiana y de la población española no está enterada de este trabajo que vienen realizando ustedes como colectivo. Es allí donde pienso que vienen trabajando en el anonimato, pero que es una tarea muy importante, y por eso les abrimos los micrófonos aquí en el Café Mañanero, con el propósito de que den a conocer estos temas. Creo que por eso es tan importante también el papel de los medios de comunicación. Es una forma de, para llegar a lo que queremos llegar, necesitamos aliados y aliadas, y en esto estamos, creo que todos, y agradezco el espacio porque creo que de esta manera llegamos a esa población de la cual también estamos hablando en el informe, porque claro, la migración de las defensoras de derechos humanos no es diferente de la situación de las mujeres migradas en general y de todos los países del sur global, ¿no? Donde la norma laboral, por ejemplo, es intrínseca a las ocupaciones de trabajos domésticos y de cuidados, ¿no? Nos lleva allí, que son trabajos que son muy dignos, pero que son muy abandonados por la legislación. Me parece muy interesante el tema, y si le parece, en un próximo programa vamos a abordar un poco más este asunto. Así que muchas gracias por el día de hoy y que tenga un día muy feliz. Muchísimas gracias a ustedes. Carolina Durán, abogada colombiana que ha presentado un importante informe, como lo decíamos al principio, en el marco del conversatorio Defensoras, Migrantes y Resistentes, miradas desde Europa a la realidad sociopolítica colombiana. Tiene un título bastante largo, pero bueno, querían abarcar toda la temática que han estado desarrollando en el marco de este evento, que hace parte de las actividades de la Asociación Por Ti Mujer, que está celebrando por estos días 10 años al servicio precisamente de las mujeres. Latinos FM

Y bueno, todo ese reconocimiento es muy bonito, ¿no? Creo que es una experiencia que marcó mi vida y bueno, creo que sigue dando su fruto todavía, haciendo las cosas bien. Permíteme también hacerte un reconocimiento por lo que fue tu papel en esta serie y la forma como lo asumiste. Para un artista nuevo, perfectamente suponía también una debilidad quedarse con el estilo de Diomedes Díaz, pero me da la sensación de que entraste y saliste y lo hiciste a la perfección. Y en este trabajo discográfico, edición especial, estás demostrando que eres un artista con un sello propio. Es decir, no te quedó nada de Diomedes Díaz, salvo la experiencia. Y ahora pues nos regalas un trabajo bastante variado, bastante diverso, contemporáneo. ¿Qué destacas de edición especial? Hermano, lo que he dicho es muy cierto. Sí, obviamente tenemos nuestro propio estilo y hacemos música con el corazón. Edición especial precisamente es un álbum cargado de muy buena música, de canciones para enamoradas, de canciones para despecho, de canciones modernas o cosas, de todo un poco. Creo que es un álbum bien completo. Son canciones que se hicieron no solamente como por compositores conocidos, sino que tuvimos la oportunidad de grabarla a compositores que nunca habían grabado. Pues me puse a mí mismo esa tarea de también tener en cuenta a esos jóvenes compositores que quieren salir adelante. Que hoy en día la canción que le da bandera al álbum es una canción de un compositor que nunca la habían grabado. Entonces, eso son bonitas experiencias que da también una firmeza y una buena vibra al álbum. Aparte de edición especial, también encontramos Mujer Bonita, donde incursionas también en lo que son las fusiones. Hablemos acerca también de este tema que empieza a sonar. Hermano, pues también es un tema muy, muy, muy chévere. Yo siempre he estado de acuerdo con las fusiones, con la música vallenata, se fusiona con otro ritmo. Pienso que el vallenato se presta para todo y siendo un género musical que dejó de ser provinciano hace mucho tiempo, y el vallenato se ha internacionalizado mucho, y pienso que de una u otra manera se puede fusionar. De hecho, ya en el álbum pasado yo he grabado una canción también fusión que se llamaba La Chacha, que esa canción fue canción del Carnaval de Barranquilla, es un éxito pues nacional en Colombia, y bueno, en muchas partes de donde me la piden, y precisamente es una fusión, entonces no dejas de hacerlo nunca, me gusta mucho. Y bueno, aquí en este álbum encontramos como Mujer Bonita, encontramos también El Balabún, que también son canciones que son fusión, y esa fusión yo la he llamado, de mi parte, yo la he llamado vallenato latino, ¿no? Que es un vallenato, pero que no pierde las raíces, pero conserva esos ritmos como tropicales. De pronto, y aquí valga una crítica, porque esta es una entrevista con mucha sinceridad, no me explico que en el vallenato contemporáneo se sigan saludando a personas que no tienen nada que ver con la música vallenata, políticos corruptos, por ejemplo. ¿No crees que ya ha llegado la hora de hacer una reflexión sobre ese particular y de pronto emprender un camino como lo hizo la bachata hace unos 20 años? Se saludaban cuando se desafaron precisamente de esos amarres. La bachata salió a nivel internacional. El vallenato inexplicablemente pues continúa con esos saludos. ¿Por qué? Si es algo que supone un detrimento a la canción, ¿por qué, Orlando, se sigue incluyendo estas personas en la música vallenata que da la sensación de que se están aprovechando del género? Hermano, pues, ¿qué te digo? Yo pienso que es que la sincrasia del género como tal. Mira, yo, por si es por político, yo en mi álbum no nombré ni uno. Creo que solamente nombré uno solo, pero porque es amigo mío hace mucho tiempo. Sí. Y pero yo no nombré, precisamente no nombro políticos, porque no me gusta casarme con ninguno, porque si gana el contrario, entonces eso es lío para uno también. Claro. Yo nunca he nombrado, pues yo no, muy poco nombro políticos, nombro amistades, amigos, gente que le gusta el folclore, que le gusta todo. Y hay que tener en cuenta, hermano mío, pues que hoy en día las casas disqueras no aportan económicamente suficiente a los artistas como para impulsarlos. Y es por eso que precisamente uno con los saludos es donde el artista aprovecha para terminar, para pagar el disco, para promoción. Tú sabes muy bien que hoy en día los gastos para no solamente hacer un disco, sino salir a promocionarlo. Y ese puerta a puerta son gastos económicos que de verdad son significativos. Y pienso que todos los artistas con esos saludos se ayudan. Hay géneros pues como la champeta que no saludaron y ahora están saludando también. Y bueno, o sea, la voz de champeta era un género bastante local, y mira, ya Shakira bailó champeta en el Super Bowl. Pero no menciona a nadie. Ya es un género que ya empieza a darse a conocer, como quien dice, a nivel internacional, pero y ellos siguen saludando también. Entonces yo pienso que en el vallenato hay artistas que no nombran, por ejemplo, Jorge Celedón, creo que nunca saludó en sus canciones. Yo también tengo 3-4 canciones que no saludo, porque que también las he hecho sin saludos, que no nombro a ninguno tampoco en las canciones. Y sí, se puede, yo pienso que educando a la gente para que la gente no lo haga y eso. Pero en este momento, el número uno de la música de Nata, ¿cuál fue? Comedias. Y bastante que saludaba. De hecho, hay canciones que pegaban era por los saludos. Hoy en día, otro artista muy bueno que este Silvestre, Dangón, Peter Manjarrejo, Reñate, y siguen saludando. Son los maestros, son los grandes. Y todavía han saludado. Entonces, es como difícil a uno siendo joven querer cambiar algo. Sin embargo, a mí, yo hay canciones que, yo creo que soy de los artistas que menos saludo. Meto 3-4 nombres nada más y... Incluso, como te digo, he hecho canciones sin saludo y que no he nombrado a nadie, no he mencionado a ninguno. Pero bueno, creo que llegará el momento de que no se haga, más que todo cuando son fusiones, siempre tienen que hacerle saludo para que se escuche algo un poco más internacional. De hecho, mira, en el CD hay una canción que se llama Coincidencia, sí, que es una fusión a dúo con Kimberly Reyes, que fue la coprotagonista mía en la novela. Y esa canción no lleva saludos, así que la puedes escuchar, una canción que tiene un corte bastante internacional y no tiene saludos. No tiene saludos. En todo caso, este jalón de orejas, Orlando también se lo hice a Pibe Peláez, al mismo Silvestre en varias ocasiones, y Silvestre con el tiempo me dio la razón. En este espacio justamente lo ha reconocido y en los más recientes trabajos discográficos, donde es cierto que he incursionado en la música urbana, pues ya no menciona a nadie. Yo creo que para el contexto internacional son innecesarios los saludos, con todo respeto. No, y precisamente, hermanazo, tú que lo dices, tienes toda la razón. ¿Sabes por qué? Porque tú ves la música desde otro punto de vista, claro. Estás en otro país, de y afuera, eso de otra manera hace ver el género muy local, y tú tienes toda la razón. Realmente lo que tú dices es muy cierto, es cosa de idiosincrasia y de acostumbrarnos nosotros y acostumbrar a los oyentes de la música de Nata, porque es que a veces los mismos te piden los saludos, pero ese sí no tiene saludos, se escucha raro. ¿Sí me entiendes? Yo creo que la misma gente tiene que evolucionar en cuanto a eso hasta que el Nata no lo necesite, ¿no? No lo necesita, ahí está Jorge Celedón, que lo ha demostrado, Carlos Vives, entre otros artistas que también lo han intentado. Es cuestión de atreverse. Yo creo que a punta de calidad podemos dejar atrás esto que parece un parche y que no ayuda en nada a la música vallenata. Más allá, si bien puede ser, pues ayudar a financiar un trabajo discográfico, pero yo creo que vendiendo también se puede. Es decir, podemos dejar atrás esa forma sucia de financiar este bello género musical que hoy por hoy es la carta de presentación de Colombia ante la música universal. Sigamos hablando, Orlando. ¿Ahora qué viene? Porque tenemos más canciones importantes en esta producción, edición especial. Exacto, sí, edición especial es bueno. Como quien dice, nosotros al final del año pasado promocionamos mucho Vamos a Beber, que es una canción también con corte alegre por la temporada fin de año. Y bueno, se entró a Edición Especial, que es una canción que tiene un video que, bueno, el video de Edición Especial es un video que ha gustado mucho, un video que toca fibras. Cuando te invito a que lo veas, cuando tengas la oportunidad, el video de la canción Edición Especial es un video que bueno, quisimos hacer una historia como de la cotidianidad de un colombiano trabajador, como dice, que le toca duro, ¿no? Y ahí está con su pareja, luego le cambia la vida y era su pareja siempre ahí. Entonces creo que hicimos un muy buen video. Después de Edición Especial, creo que nos vamos con la canción Coincidencia, la que te digo, con Kimberly Reyes. Entre esa canción y otro tipo de canciones, voy a hacer como un sondeo entre amigos y los seguidores en redes sociales para escoger el próximo objetivo. Hay una canción que está sonando ahí al fondo, no sé si alcanzas a oírla. Universo de besos. Cruzado por muchos caminos de rosa y olvido que han dejado huellas. Hablando con muchas personas de la música vallenata, caen en la conclusión de que se necesita mirar precisamente en la esencia del vallenato, en esas canciones llenas de poesía, en hacer canciones que de verdad hagan referencia al amor sin caer en el irrespeto, desde luego. Y creo que en Universo de Besos va en esa línea. ¿Estás de acuerdo en que hay que mirar hacia el interior del vallenato? Sí, mi hermano, mira, te voy a decir algo muy importante. Yo siempre he dicho que aunque el árbol crezca muy alto, siempre se sostiene en sus raíces. Y es igual con la música. Yo pienso que el vallenato como tal así evolucione, así avance, siempre tiene que pegarse a sus raíces, siempre yo soy lo que pienso que la caja, la guacharaca, la caja, la guacharaca siempre queda arriba en las mezclas y en las masterizaciones de los discos, igual que el acordeón, porque es lo que realmente identifica el vallenato, más que el sintetizador y más que otros instrumentos. Y esas letras como Universo Verso, ese tipo de canciones que la gente escucha y dice, eso me hace recordar al día del vallenato de antes. Entonces, para mí fue un honor grabarle al Chiche Maestre, es una canción de Chiche Maestre, y para más honor todavía que quedó muy contento con la canción, quedó prácticamente realizado, bebe y toma y parrandea con esa canción, me llama siempre a darme, y me da las gracias, él a mí me dice gracias por quererme mi canción, una canción que supimos interpretar de muy buena manera, y logramos como que el objetivo que queríamos, que era hacer un vallenato que tuviera el sabor de antes, ¿no? O sea, porque a veces, ¿qué pasa? Cuando creo que cometen el error unos artistas que graban un compositor como el Chiche o Marciano Martínez, y entonces quieren que las canciones modernizarlas. Al contrario, esas canciones hay que darle que suenen como son ellas, porque ahí está la verdadera magia de este tipo de canciones. Es por eso, idiota, que me engaña y me duele, y te juro que no aguanto más. Mejor sigamos bailando. No sé lo que aquí pueda pasar. Ha llegado el momento de hablar de Coincidencia, la canción que haces con Kimberly Reyes. ¿Qué representa esta canción en esta producción discográfica? Y en particular este dueto con esta mujer a la que ya conoces. Bueno, no, Kimberly y yo somos grandes amigos hace mucho tiempo. Es una canción que tengo coautoría con un compositor joven también. Es una canción que, bueno, yo hace rato quería grabar con Kimberly alguna canción porque ella cantaba muy bien, siempre cuando estábamos en las grabaciones cantaba por ahí. Y es una canción que tiene un ritmo bastante moderno y sin embargo quisimos hacer algo bastante discotequero. Cuando se la mostré le gustó y bueno, la hicimos y es una canción que ha gustado bastante. Mejor sigue bailando hasta el amanecer. Ay, que ya te aburriste de su vida, que conmigo no estás engañando, que fallarle no es lo que querías, pero que hasta le luce los callos. Coincidencia. Otra canción importante entonces de edición especial. Orlando, aplaudimos lo que estás haciendo. Al mismo tiempo, con el debido respeto, te hemos hecho observaciones, pero es porque vemos en ti la posibilidad de que este género musical se mantenga y crezca. Un fuerte abrazo. Hermano, muchísimas gracias a ti por la invitación a hablarle a todos tus oyentes. Mi cariño para usted, Dios permita este año en una gira por España, porque creo que estaremos pronto por allá. Bueno, lo importante de esto es que bueno, que ya que esté allá, quiero visitarlo personalmente para que le hablemos a los oyentes de buena música de Guimata. En las últimas palabras que nos estaba pronunciando, casi no te alcanzamos a escuchar, se metió un ruido. ¿Qué era lo que nos decías? Y quiero aprovechar para que entonces efectivamente le envíes un mensaje a todas las personas que nos están escuchando en Valencia, en Madrid y en toda Europa. Hermano, para ti, para toda la gente que nos escucha en toda Europa, en Valencia, en Madrid, un abrazo especial de Orlando Liñante. Decía que posiblemente este año estaré de gira por allá y bueno, quisiera cuando esté allá poder saludarlo personalmente a usted y a todos los oyentes también, hablar de directamente desde allá, hermano mío. Y bueno, que mi cariño para ustedes, aquí tienen a Orlando Liñante. Estaremos esperando, Orlando, y que sepas que acá cuentas con un soldado que trabaja en tu causa. Fuerte abrazo. Amén, hermano. Muchas gracias. Mi cariño para usted. Gracias. De su vida, que conmigo lo estás engañando, que fallarle no es lo que querías, pero que hasta le luce los callos. Dile que más nunca quieres verlo. Ay, en mi vida no lo quiero más. ¿Quién le ve la cara de pendejo? Que lo que quería era vacilar. Todo lo que tú necesitas o estás buscando lo encuentras en la pausa publicitaria de Latinos FM. Enseguida volvemos. ¿Speak English? ¿No habla inglés? Prepárate para el futuro. Aprovecha tu tiempo. Aprende inglés en 30 días. Sí, desde la comodidad de tu casa y con el horario que tú elijas. Aprende inglés en 30días.com. Entra en nuestra web e inscríbete. www.aprendeinglesen30días.com. El confinamiento por coronavirus aumenta el riesgo de violencia de género y hace más difícil que las víctimas puedan llamar para pedir ayuda.

¿Qué paralelismo has encontrado entre vivir y volar? Mira, la vida es un viaje que comienza con tu nacimiento y termina con el último latido de tu corazón. Yo creo que volar es eso mismo. Volar es iniciar un viaje, dejarte llevar, disfrutar la aventura, cambiar de rumbo, descubrir nuevos lugares y eventualmente terminar tu viaje en algún momento. Valencia me enamoró. Déjame decirte que este es el lugar. ¿Al que quieres volver? Absolutamente. Sigo a Barcelona y de Barcelona voy a Asturias. Jimmy, nos agrada escuchar de ti esas palabras, que sepa que tú estás quedando grabado, ¿eh? Por favor, asumo toda la responsabilidad. Sí, gracias por dejarte conquistar de Valencia y esperemos que esta sea tu casa también. Que tengas un feliz día. Y un feliz viaje. Hasta la próxima, Jimmy. Gracias. Gracias. Gracias también a César Nava, nuestro buen amigo, por haber hecho posible esta entrevista, un aliado. Gracias por habernos traído a Jimmy Marul. El Café Mañanero con Jorge Rivera, de lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, por Latinos FM. Salsa. Bachata. Amores. Reggaeton. Pa' que quede lo que yo hago dura. Cumbia. Popular. Todos los ritmos en Latinos FM. Siente tu música. El Café Mañanero con Jorge Rivera, de lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, por Latinos FM. Saludamos a esta hora a Lucy Polo, recordemos, la presidenta de la Asociación Por Ti Mujer, una asociación que viene haciendo un trabajo muy importante en el campo de la inmigración. Lucy, gracias por estar con nosotros. Gracias, Jorge, gracias por esta oportunidad. Siempre has estado pendiente ahí y un canal muy importante para nuestra gente, nuestros hermanos colombianos también. Lucy, en el marco de la pandemia del coronavirus, también se ha vivido una situación muy particular y es desafortunadamente el repunte de la violencia de género. Pero también conocemos la labor, el trabajo que hace en este sentido la Asociación Por Ti Mujer en defensa de las maltratadas. A mí particularmente me ha llamado la atención el trabajo, cómo se las ha ingeniado la asociación para apoyar justamente a las víctimas de la violencia de género en unas circunstancias nunca antes vistas, unas circunstancias tan adversas, tan especiales, pero definitivamente no por encima justamente del ingenio de la Asociación Por Ti Mujer. ¿Cómo ha sido el trabajo de la Asociación Por Ti Mujer en el marco de esta pandemia en su propósito de ofrecer apoyo a las víctimas de la violencia de género? Bueno, Jorge, sí, efectivamente es una de las grandes preocupaciones que tiene nuestra organización con mujeres migrantes, que es la línea que nosotras trabajamos, y mujeres migrantes, en su gran mayoría colombianas, que vienen por circunstancias. En este momento un 80% están en situación irregular administrativamente. Por lo tanto, eso invisibiliza a ellas y a su problemática de violencia. Nos hemos dado lo que la organización ha hecho precisamente en esta crisis que se ha presentado, buscar estrategias para abordarla, para que las mujeres no se sintieran solas, porque de por sí el confinamiento trae una cantidad de consecuencias, pero la que más hemos detectado y la que más se ha visibilizado es que este confinamiento ha traído una violencia a nivel interior de esa habitación donde comparte con el maltratador, o de esa casa donde comparte con muchas familias, porque sabemos cuál es la situación nuestra en estos países. Y eso, lo que hemos hecho es un plan desde el comienzo, de apoyo psicológico, apoyo jurídico, de seguimiento. Nosotras habilitamos un teléfono con abogada y con psicóloga al día siguiente de la de cuando se levanta el estado de será el estado de el de Real Decreto, y a partir de ese momento no hemos descansado, porque le hemos facilitado inclusive a algunas mujeres, porque una de las dificultades que tenían las mujeres para llamarnos también era el que no disponían de los medios, una recarga telefónica, no algunas, y todo esto se les ha ido facilitando también desde la organización, o sea, todas las estrategias para que las mujeres inmigrantes no se sintieran solas, no se sintieran abandonadas. Se les llama, nosotros hemos llamado alrededor de 500 mujeres de nuestra organización en el transcurso de estos de este tiempo, todos los días, a las que hemos visto con diferentes problemáticas, a las que están en riesgo de violencia, las llama también la abogada y muchas, o la llama la psicóloga. O sea, aquí hemos hecho de todo, claro, somos una organización. Dentro de toda esta problemática es nuestra temática, y por lo tanto tenemos una mayor visibilidad, pero también un mayor compromiso con las mujeres migrantes, y de esto el que ellas se hayan sentido apoyadas, acompañadas, el que nos haya tocado también en algún momento llamar a la policía o llamar o buscar o hacer ayudarlas con alimentos, ayudarlas con discutir con el casero porque las quiere tirar de la habitación en un momento como este. O sea, todas estas defensas que se hace a esos derechos que se le vulneran completamente, y que algunas de nuestras poblaciones lo están pasando muy mal. Las ayudas establecidas por el gobierno en todas las medidas tampoco llegan a todas. Entonces, por lo tanto, la situación se vuelve más vulnerable, porque algunas están sin trabajo, algunas son familias monomarentales que viven solamente con el hijo o la hija, han quedado sin trabajo, los niños los tienen ahí, ahora no están sin pagarlo. O sea, es una gran problemática que tiene la población de mujeres migrantes. Pero bueno, nosotras nos sentimos satisfechas, más comprometidas, y precisamente pienso, Jorge, que también hemos encontrado mucho apoyo, muchísimo apoyo de otras organizaciones que aliadas en este proceso, que nos han ayudado, y en los pueblos donde estamos, a pesar de la distancia, de que todo se hace a través del teletrabajo, no nos ha fallado nadie. O sea, a donde hemos recurrido por llevar la necesidad de alguna de nuestras usuarias, ahí hemos encontrado respaldo. Entonces, considero que sí, que el problema es grande, que hay una elevada tasa de maltrato a nivel del confinamiento, que muchas mujeres no denuncian, sobre todo mujeres inmigrantes en situación de que no tienen su documentación, les da mucho miedo poner una denuncia, prefieren mejor aguantar el maltrato. Algunas que tienen su tarjeta, pero dependen del permiso de residencia del maltratador y conviven con él ahí. Tenemos un caso particular de una mujer ecuatoriana que de verdad es ha tenido orden de alejamiento, ha regresado con el hombre. O sea, es una situación, y en este momento tiene un problema mental grandísimo. O sea, todo lo que esto genera, y se le ha tocado sacarla. Él se ha quedado en el piso, el que es el maltratador. Ese piso es de ella y ella ha salido de ahí. O sea, es que hay, cada historia es como para tú quedarte, pero bueno, ahí estamos ayudándolas, apoyándolas, y yo creo que se ha puesto a disposición la comunicación completa con ellas, se les manda, o sea, toda la información, donde veamos que hay oportunidad para ayudarla, ahí estamos desde todo punto de vista. Bravo por ese trabajo que has venido realizando en el barco de esta crisis. Es admirable cómo has venido ayudando a las mujeres, no solamente víctimas de la violencia de género, sino en situación de vulnerabilidad. Como bien se sabe, la Asociación Por Ti Mujer tiene un campo de acción y son las mujeres inmigrantes. Quiero ahondar un poco más en la estrategia que se ha empleado para llegar justamente hasta las mujeres que están al lado del maltratador. Nunca antes fue tan complejo ayudar a una víctima de violencia de género que vive con el maltratador, porque es que el maltratador les vigila todo, el móvil, las comunicaciones, lo que hablan, el comportamiento, con quién hablan, en fin. Y en ese sentido, ¿qué has tenido que hacer, Lucy? ¿Qué han tenido que implementar en la asociación para poder estar en contacto con las víctimas? Bueno, mira que lo primero, bueno, sabes que dentro de la misma dinámica del maltrato está el aislamiento, en que el maltratador mete a la mujer para que no tenga contacto con el mundo exterior y el poder llevar el control de todo, ¿no? Ponte en el lugar de que la única ventana que ella tiene en este momento es poder acceder, primero que todo, a un WhatsApp, si a veces tiene el teléfono. Entonces nosotros, cuando se les llama a ellas, o cuando lo que hemos hecho es organizar grupos de encuentro los lunes en la tarde, que son círculos de mujeres, o nosotras ideamos cursos de formación, que en el fondo lo que queremos es acercarnos a ellas, hacer esas terapias esas atenciones también por la plataforma Zoom individual. O sea, se han buscado diferentes, a veces ellas efectivamente se encuentran limitadas porque lo tienen cerca, entonces ya nosotros entendemos cuando nos hablan, cuando se les llama y dice no puedo, o ya entendemos claves de que no pueden hablar porque está cerca, pero inclusive ellas tienen el acceso a nuestro móvil, que es un WhatsApp, y ahí cuando quieren alguna respuesta o están, porque todas estas mujeres lo están viviendo, además la parte emocional, que es muy, o sea, ya hay una situación que es la que nos da miedo ahora que todo esto termine, ¿no? Es la que nos da mucho temor, porque ellos ahora, claro, tienen la policía encima, ponte a pensar eso, tienen los ojos encima, o sea, ahora una actitud o lo lleva a la cárcel. Entonces hay una agresividad, un maltrato psicológico muy exacerbado, ahora que está fatal, porque no está el golpe algunas veces, pero está el maltrato psicológico, el control económico. A veces hay algunas que son ellos los que compran lo que hacen el mercado y no les compran comida, ni a ellas ni a los niños, o sea, ellos se idean en alguna forma, diferentes formas de castigarlas y todo, pero nosotras buscamos alternativas para poder estar en contacto con ellas. Nosotras estamos haciendo todos los días alrededor de 20 llamadas todos los días. Hay un equipo de psicólogas que está en esa tarea desde la mañana, y de trabajadora social, y están llamando, son cuatro, y están, cada una tiene un grupo, diariamente van cogiendo, porque encontramos de que muchas hoy no han podido hablar, pero nos comentan, o algunas de ellas, un ejemplo, mujeres que están internas, que están trabajando con la persona que están cuidando o limpiando, entonces ellas también están limitadas y a veces no nos pueden atender en el momento, pero cuando es su hora de comida o cuando también nos pueden hablar de la situación. O sea, aquí hay un componente grande en la situación de las mujeres migrantes. ¿Sabes qué es lo que duele de todo esto? El abandono que tenemos nosotras de los gobiernos de país, ¿sabes? O sea, la sensación de que, claro, estos programas, el apoyo que estas mujeres, la presión que los gobiernos pueden hacer, a ver si hay ese cambio en la ley de extranjería para que estas mujeres estos primeros 3 años no estén en este limbo. Es un limbo jurídico que las lleva a completa vulnerabilidad, a invisibilizarla, a que las maltraten, a inclusive a situaciones que son lamentables a veces. Entonces yo pienso que desde esa creatividad que tenemos como mujeres, y que tenemos, que ya sabes cómo trabaja la organización, que trabaja muy a pie de sentir las hermanas, que ellas se sientan que nuestra sede es su casa. Siempre te lo he dicho, las mujeres llegan a nuestra sede y es su territorio. Entonces el sentirse que en este momento ellas están, no pueden asistir allá, eso las está afectando también, y nosotros intentamos llenar todo ese espacio. Entonces, aquí cada día, tanto a este teléfono, el mío, que está habilitado al fijo, y el teléfono que nosotras tenemos, el móvil, están llamándonos todos los días. Cuando no es que no tenemos alimento, que estamos pasándolo mal, que, o sea, todo. Inclusive esa parte de los hijos en el entorno de la violencia, ¿no? En una habitación que tenemos casos de cómo los hijos están observando, ahora que ya no están en el colegio, están observando los problemas. Vecinos que han llamado, por eso tú ves que hay mucho incremento en las llamadas del 016. Pero no porque las mujeres hayan denunciado, sino porque las mujeres o los vecinos o conocidos han llamado al 016 a manifestar las violencias que hay. Lucy. Es complejo la situación. Sí, es compleja. Que sea esta la oportunidad. Pero bueno. Sí, que sea esta la oportunidad para repasar por qué motivos una mujer no denuncia a su maltratador. Bueno, una por tres cosas importantes. El primero, la invade el miedo. El miedo, Jorge, el miedo. Luego la invade la culpa. Qué casual, qué cosa, ¿no? La invade la culpa de que se va a sentir rechazada por la familia si lo hace. La culpa de que ese paso le va a sentir, se lo van a rechazar los hijos. O sea, la culpa, el miedo a cómo me voy a quedar en este país, cómo lo voy a pasar mal, él me va a agredir, me va a matar, como lo denuncie. Se queda sin amigos, sin el círculo de amigos, porque el círculo de amigos la rechaza. Y luego también la otra parte es que no cree en la institucionalidad. O sea, ellas tienen miedo, muchísimas, tienen miedo de acercarse a hacer una denuncia a una institución, porque piensan que no las van a entender, que no las van a atender bien, que van a dudar de su denuncia, que van a pensar que es que quiere sacar provecho de la denuncia. O sea, y por cuarto, yo siempre digo, el cuarto es esa falta de redes de apoyo, esa falta de redes, pero prácticamente las invade dentro de todo lo que ellas pueden estar sufriendo, los invade el miedo a la expulsión, que no es así, porque el desconocimiento de la ley también en muchas de ellas, nosotros se los hemos explicado, pero tampoco las presionamos a que lo denuncien, porque también tienen, y lo que hacemos es la otra parte, cómo las empoderamos para que ellas cuando tomen su decisión no sea llevada por eso, ¿no? Sino porque ahora yo trabajo, yo tengo mis papeles, yo puedo sostener a mi hijo, porque lo digo, y puedo tener más autonomía en mi vida. O sea que eso es el modelo de lo que siempre hemos querido a través de la organización. Pero también las acompañamos, vamos con ella a la oficina de la víctima, se les acompaña la abogada, o sea, todo. Yo pienso que intentamos, sin ser maternalistas, intentamos cubrir esas necesidades, que ellas sientan que hay una organización en este territorio y en esta ciudad y en esta comunidad, porque nosotras estamos en otros municipios, de que con quien pueden contar, con quien pueden llamar a cualquier hora. O sea que aunque las oficinas estén cerradas, ellas llaman a cualquier hora, o ellos nos escriben por la página o no, o sea, nosotros en todo momento tenemos el contacto con ellos, no porque sea ni el COVID ni porque sin COVID o con COVID, siempre estamos ahí al lado de ellas apoyándolas. Entonces yo pienso que el miedo, el miedo, todo. Además, acuérdate que el maltratador controla tanto, la va acojonando hasta la pared, hasta el cargo, de esa sensación como que te va arrinconando, tú no vales nada, te desvaloriza totalmente, la hace sentir chiquitica, le hace perder la fuerza, le manipula con los hijos, nos separamos, te quito los niños, mi mamá, o sea, todo un contexto hacia este tipo de mujeres, hasta estas mujeres, que las vuelve, las deja sin fuerza. Es que, y todo esto recae en muchos problemas también de salud, muchas están enfermas, muchas no duermen, con problemas de depresión. Habías tú visto cuando hemos sufrido nosotros de depresiones en nuestros países, y ya nosotras, muchísimas mujeres de estas están medicadas. O sea, cosas que ha generado el estrés entre la migración, entre la violencia, entre que no encuentro empleo, entre que no se me arreglan los papeles. Entonces son situaciones que producen todo esto, este caos para las mujeres migrantes. Caramba, Lucy. Pero hay mucho por hacer. Sí, caramba, Lucy, es tan grande el problema de la violencia de género, que ni siquiera esta enorme pandemia del coronavirus la ha podido detener. No, nada. Sí, al contrario, lo ha visibilizado más. Porque siempre, y no solamente eso, ha visibilizado que es lo que saldrá en adelante, porque esto ahora sale la violencia de género, ¿vale? Pero va a salir embarazos no deseados por violaciones en la convivencia. O sea, va a salir eso más adelante, va a salir embarazos no deseados también. Y luego acuérdate cómo se encuentra una mujer que no tiene documentación, no tiene derecho tampoco a la interrupción de un embarazo muchas veces porque no tiene la tarjeta o porque le da miedo, porque no todas las mujeres están en este momento preparadas para eso. Nosotras venimos de muchísimos países con una cantidad de carga de la iglesia encima. Lucy, ¿cuántas personas? Todo esto genera eso, Jorge. Sí. ¿Cuántas mujeres podrían estar en esa situación aquí en España? Mira, para decirte un dato que lo he sacado, o sea, la cantidad de mujeres, esto, ponerte algo, en llamadas que se han hecho en estos días de mujeres que están en esta situación, te puedo poner, nada más hablarte desde el 14 hasta esta fecha, se han hecho 8.300 llamadas al 016, o sea, 8.300 mujeres han estado en riesgo. 8.300, y aparte de todo eso, las que no denuncian. Y aparte de todo eso, está las llamadas que tiene la policía. Porque sabes que está el 016, pero tiene el 112 y está otros teléfonos habilitados. Entonces, en el país, el maltrato es una de las cosas mucho más fuertes que hay. Lo que pasa es eso, o sea, claro, hay políticas. Ahí el gobierno ahora, a raíz del tema del COVID, sacó algunas medidas, por lo menos apoyo, si las mujeres para los pisos, si no había donde alojarlas a las mujeres, sacó campañas, habilitó un chat también para mujeres maltratadas, unos teléfonos en el 016, habilitaron la mascarilla esa 19, de la que hablan, de que si llega a la farmacia una mujer que está víctima de la violencia, llega a la farmacia, pide una mascarilla 19 y el farmacéutico entiende de que está en peligro. O sea, han sacado muchas medidas en ese, pero todo esto no llega a nuestras mujeres. O sea, no llega ahí porque la información a veces no llega ya. Entonces nosotras nos encargamos todos los días, tenemos a las mujeres invadidas. Realmente, a veces digo, las tenemos, pero ellas yo creo que es el único canal de conducción que tienen. Lucy. Entonces, toda esa situación. Lo que usted nos está diciendo es que las formas de denunciar, la forma de contactar de pronto con las autoridades están claras, pero me da la sensación de que no está garantizado para el caso de las mujeres inmigrantes, porque... Sí. No saben qué pasará luego de denunciar. Es decir, no es suficiente con denunciar. Ya saben ellas dónde pueden denunciar. El problema es cómo quedan, especialmente dada su situación administrativa. Claro, o sea, el problema, lo que nosotras como organización que está en ello, lo que vemos y detectamos en las mujeres es, primero, un desconocimiento, ¿vale? El desconocimiento es porque a veces toda esta cantidad de medidas no llegan a ellas, ¿vale? Primero, tú ves estas mujeres viven en su mundo, tienen sus problemas, tanto económicos, que lo primero es eso, el problema en que viven, pero también es la falta de confianza. O sea, porque a veces nosotros teníamos un caso de una chica brasileña y... como muchas de las que denuncia y decía, bueno, yo ahora tengo y estaba en pisos y todo, sí, efectivamente, pero todo lo que ha tocado pasar, o sea, ellas se sienten realmente de que la denuncia también genera otra cantidad de cosas, o sea, cosas que también son dolorosas para ellas, ¿no? Y eso también las limita, las aísla, aunque sea por protección, porque es una medida de protección, pero para ellas también, por un lado, también es una medida de aislamiento, en el sentido de que, bueno, te pasan a un piso donde tú no conoces a las personas que están ahí, pero el gobierno lo hace como una medida de protección, pero como lo viven ellas también internamente, como una medida de aislamiento, y que temen de que en cualquier momento el hombre se vaya a saltar las medidas de que tiene y vaya a matarla o cosas así. Entonces, Lucy, sí, yo pienso que eso, o sea, hay que trabajarlo bastante, Jorge. Yo te lo digo sinceramente, todo este tiempo nos ha dado a nosotros la oportunidad de hacer un análisis profundo de toda la situación que viven las mujeres migrantes. Lucy, ¿qué le pediría usted al gobierno o a la clase política de este país para que estas mujeres puedan estar protegidas de verdad de la violencia machista? Hombre, yo pienso que lo que le pediría es que todo el enfoque, que cuando se promocionen o se trabajen estas agendas de género que se plantean en los ministerios y todo frente al tema de la violencia, se ponga en la mesa esa interseccionalidad. Esas mujeres también, no, la violencia que viven las otras mujeres que no son las de aquí, con su contexto, con su particularidad. No es lo mismo una violencia que vive una mujer africana que no te habla el idioma, no es lo mismo. O sea, que le faciliten todos esos medios, que vayan adaptadas a todas esas medidas, y que ahí esté la migración, ahí estén las mujeres que son nuestras mujeres, las necesidades que tienen nuestras mujeres. Ese punto desde la diversidad, desde la interseccionalidad. Porque te puedo decir, muchas de las cosas que pueden suceder con las mujeres migrantes, a veces nosotros escuchamos en muchos colectivos que también pueden estar sucediendo, pero ese matiz de diferencia, de que no todas las que sufren la violencia son las españolas que están aquí, que hay un grupo que está más marginado, está más vulnerable. Entonces yo le pediría eso, que tuvieran esa mirada amplia de esa interseccionalidad al momento de diseñar las políticas públicas que vayan a abordar hacia el tema de la violencia, y que se proteja más a la mujer migrante, se le facilite su documentación, que el mismo Estado las tiene sumergida ahí. Tiene que esperar esos 3 años para tener un documento para que sea ciudadana. Mientras tanto, nosotros las tenemos, las estamos castigando. O sea, es lo que no se entiende. Eso no es, está vulnerando todos los derechos humanos. Y eso es lo más importante, de mirar, pensar, de que esta mujer mañana toma una decisión de suicidarse, ¿y qué pasa? Nosotros decimos, la metemos en las estadísticas. No, tenemos que abordar desde ahora todas esas problemáticas. Y yo espero que después que pase el COVID se replanteen muchas historias, ¿no? Porque es como un repensar de lo que viene. Tenemos que repensarnos, esto no puede seguir ni continuar como estaba. Yo creo que es importante por ahí. ¿Cómo pueden las personas interesadas contactar con la Asociación Por Ti Mujer? Y quería al mismo tiempo preguntarle sobre esos cursos de acompañamiento, de formación que acostumbra realizar la asociación. Sí, bueno, nosotras tenemos una página web, si no el Face, tenemos Face, que se llama Asociación Por Ti Mujer también, y nuestra página se llama asociacionportimujer.org. Ahí en la página está toda nuestra información, y ahí en la página, cuando se abre la página, está el teléfono de atención a víctimas, por si acaso ellas nos quieren llamar directamente y no nos quieren escribir. Ahí hay un teléfono donde ellas pueden llamar y las atiende la psicóloga. O sea, además, ahí están todos los cursos que se van promocionando, son gratis todos. Nuestra asesoría es gratis. Nosotros, y les sirve a ellas también, además de formación y transformación, para insertarlas laboralmente y para que esas certificaciones ellas puedan presentarlas cuando van a presentar sus documentos aquí en España para su certificado en el país, que le puedan dar su documentación. Pero en nuestra página está toda la información, va todos los días. Ya vamos a abrir cursos de inglés ahora, porque nos hemos dado cuenta que la economía se empieza a mover, que Muchas mujeres que están en el sector de la hostelería necesitan tener conocimientos básicos, por lo menos de inglés y por lo menos de valenciano para trabajar con los hijos. O sea, fíjate todos los frentes que vamos cogiendo, la familia, el trabajo, o sea, el estado emocional, o sea, abordamos el completo, todo integral. Entonces, en nuestra página encuentran toda la información. Y la verdad es que las invitamos y bueno, cuando ya todo esto se normalice un poco, nosotras vamos a continuar a través del teletrabajo. Y cuando tengamos la oportunidad y nos den la autorización de poder abrir, lo primero que vamos a atender tenemos una retención casi de 37 personas, mujeres que están en espera, en cola, para temas jurídicos. ¿Te puedes imaginar 37 personas, 37 mujeres? O sea, todo el caos que tenemos ahora, porque claro, está todo cerrado. Entonces, la abogada, en cuanto abra, nos den ya el visto bueno, podemos abrir el tema jurídico, pero ahí las atendemos por telellamada, las atiende la abogada. Si hay una situación que es grave, ya la aborda de ella desde su bufé, pero ahora se atiende lo que se pueda solucionar en tema jurídico. Comprendemos la situación, Lucy, y bueno, Asociación Por Ti Mujer, que presta un servicio de apoyo integral justamente a la mujer. Hoy hemos hecho énfasis en la violencia de género, porque es uno de los frentes de trabajo principales de la asociación, pero también desarrolla una labor muy importante en lo que tiene que ver con la formación, el emprendimiento, la inserción laboral, entre otros aspectos, la cultura, que ya tendremos tiempo de abordarlos en una próxima entrevista. No quería precisamente terminar esta entrevista sin antes felicitarla a usted, Lucy, igualmente a todas las madres de la Asociación Por Ti Mujer. Quiero que haga extensivo el mensaje a todas las integrantes de la asociación con motivo de la celebración del Día de las Madres en varios países de América Latina y del mundo, este 10 de mayo, Día Universal de las Madres. Aprovechemos entonces la ocasión para que usted también le envíe un mensaje a todas las madres. Sí, bueno, de parte de la Asociación Por Ti Mujer, la verdad es que todo nuestro cariño, todo nuestro amor, nuestro trabajo en este Día de las Madres, precisamente porque entendemos que son el motor de la sociedad, son el motor, lo hemos demostrado a través de la historia, somos mujeres valientes, heroínas, luchadoras, hemos cruzado este charco y seguimos luchando por nuestra familia y por sacar todos nuestros proyectos adelante, de corazón en adelante, y nunca se sientan solas, porque ahí estamos nosotras cuando nos necesiten, cuando necesiten un abrazo y cuando necesiten llorar y cuando necesitemos reír, para felicitarnos y para abrazarnos. Desde nuestra organización, lo mejor para este día, feliz Día de la Madre. Lucy Polo, presidenta de la Asociación Por Ti Mujer, hoy hablándonos una vez más justamente de el extenso trabajo. Ni siquiera la COVID-19, ni siquiera esta pandemia ha detenido su labor solidaria, especialmente con las mujeres vulnerables. Para todas las personas, como bien lo dijo ella, que quieran obtener información sobre la asociación, pues ahí está la página web portimujer.org, portimujer.org. Ahí está toda la información de esta importantísima asociación, que tiene una experiencia de más de 10 años de estar al servicio de principalmente a los inmigrantes, pero que ya ha dejado una huella prácticamente en todo el continente europeo. Lucy, hasta una próxima oportunidad. Bueno, muchas gracias, Jorge, gracias, ¿sí? Venga, un fuerte abrazo. El Café Mañanero con Jorge Rivera, de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana por Latinos FM.